Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Hola a todos, amigos y amigas de FLM Radio. El pasado miércoles 25 de junio se celebró el Día de las Artes en la Fundación del Lesionado Medular. El tiempo acompañó el evento, que se realizó al aire libre. Las actividades realizadas las adelantamos en titulares. Concurso de pintura. Concurso de Instagram. Saludos desde las alturas. Mural colectivo. Pasa micro. Mercadillo. Les ampliamos toda la información a continuación. Mural colectivo. Un mural en el que cada participante pintaba a su antojo con pintura de témpera sobre un papel preparado. Fue de 11 a 2 de la mañana y se celebró en el patio de la Fundación de Lesionado Medular. Utilizaron esponjas, pinceles y hasta las propias manos. Escuchamos las palabras de una de las participantes de este mural. Pues el mural estuvo puesto toda la mañana, el que quería se podía acercar y podía plasmar lo que quería. Acuarela de pintura, y luego pues lo utilizamos pues con brocha, con esponja, incluso con las manos. Pasa el micro. Pasa el micro consistió en realizar una entrevista colectiva entre los asistentes a las jornadas del Día de las Artes. Durante el Día de las Artes, el micro iba volando de mano en mano. La persona entrevistada tenía que responder a dos preguntas. Una de ellas fue la siguiente. Ahora que el rey se ha retirado, ¿a qué piensas que dedicará su tiempo libre? Y la otra pregunta tenía que inventarla el entrevistador en función de la persona que tuviera delante. Como muestra, escuchamos algunas de las respuestas a la primera pregunta. Ahora que se ha retirado el rey, ¿a qué crees que se va a dedicar? Espero que deje también lo de la caza de los elefantes y lo de las amigas que tiene por ahí. Yo lo veo que tenemos un gran problema, porque nos tienen que retirar los euros a todos. Nos tienen que quitar los euros y cambiarle la cara. ¿Tú sabes lo que significa eso? Pues yo pienso que a descansar, porque ya está el pobre pues un poco changaillo, ¿no? Ya tiene muchos achaques y descansar. Saludos desde las alturas. Los participantes leían un texto y se marchaban durante unos minutos para luego volver, y Esther les tenía preparados una composición con ese texto lleno de música y de efectos especiales. Esto se desarrolló en el patio de la FLM. Vamos a escuchar el resultado de una de las piezas. La primera vez que el niño se montó en un avión, pasó todo su viaje por los cielos, saludando por la ventanilla. Hola. Con la esperanza de devolverle el saludo a otros niños en la tierra. Que, como él, siempre se detenían a saludar a los aviones que pasaban. Concurso de pintura. El concurso de pintura se realizó por votación del público. Como cada año, la Escuela de Artes Plásticas realizó el concurso de pintura con la exposición previa de las obras en el pasillo del Centro de Rehabilitación de la Fundación del Lesionado Medular. Lucía, la responsable de la escuela, nos explica cómo fue el proceso. Ha sido 21 usuarios los que han participado en el concurso. Los dos cuadros que tenían más votos han sido los que se han llevado el premio. El primer premio que es el que más votos tenía, se le ha concedido a Antonia Molinero. Y el segundo premio a Gustavo Díaz. Mercadillo de obras de arte. Los objetos producidos por los alumnos de la Escuela de Expresión Plástica se pusieron a la venta para recaudar fondos. Desde las 11 de la mañana se pusieron a la venta en un stand distintas obras de arte realizadas en la Escuela de Expresión Plástica, como por ejemplo candelabros, posavasos de cerámica, ceniceros, colgantes, llaveros, posalibros, entre otras cosas. La recaudación de la venta está destinada a la compra de un horno para poder cocer las futuras obras de cerámica y asegurar su longevidad. Escuchamos a nuestra compañera Cloti, encargada del stand. La recaudación, la verdad, es que ha ido muy bien. vendimos un montón de cosas. No sé si recaudamos 175, 180 euros. Lo queríamos para comprar un horno de barro, para cocer el barro, o sea, para después cocer lo que hacemos de barro, cocerlo para que no se raje. Concurso de Instagram. El concurso de fotografía con Instagram se realizó en el patio de la Fundación. Con motivo del Día de las Artes de la Fundación del Lesionado Medular, las escuelas de informática y audiovisuales pusieron en marcha un concurso de fotografía realizada con la aplicación móvil de Instagram. Bárbara Domínguez nos cuenta más detalles. Bueno, pues es una iniciativa que hicimos desde la Escuela de Audiovisuales y de la de Informática. Antonio daba la parte de la aplicación de Instagram y yo un poco de composición de fotografía. Los participantes fueron 10 personas, el tema era libre. Luego la fotografía que más like o me gusta tuviera pasaba a una preselección final. Salieron 3 candidatos y al final hubo un jurado y ganó Gustavo Díaz, que se llevó una tablet. Hasta aquí las noticias. Que pasen un buen día.